te creo. Que fue quien insistió y que los labios se besó. Supongamos que eso es cierto. Que te contó que por mí nada sentía, que todo tiempo fingía. Supongámoslo. Pero la cruda realidad, que la culpa no es solo él, tú también eres culpable por ser fiel. Jamás iba a imaginar que esto me podía pasar. ¿Y qué está pasando? Solo ponerme a pensar todos los años de mi vida que pasé con él. Toda mi vida yo siendo solo su amiga fiel. Solo su amiga fiel. Soy la tonta que creía en sus mentiras. Desde cuando hacenme el amor. Basta ya, deja ya de pedir perdón. Que no tienen perdón de Dios. Pero la cruda realidad, que la culpa no es solo él, tú también eres culpable por ser fiel. Jamás iba a imaginar que esto me podía pasar. ¿Y qué está pasando? Solo ponerme a pensar todos los años de mi vida que pasé con él. Toda mi vida yo siendo solo su amiga fiel. Solo su amiga fiel.